Llama el divague, una conversación con ustedes, entre nosotros, con invitados, y en este caso con un invitado muy especial, un invitado que nos ha dejado sus escrituras, que nos ha dejado su voz, pero que ya no está entre nosotros. Es el homenaje de Musicalísimo al señor Mario Benedetti. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Un Benedetti joven con una voz potente. Y bueno, en este te quiero que realmente en lo personal nos llena de emoción, ¿verdad? Vamos a ver qué decía el País de Madrid sobre lo que ha acontecido hoy. En una nota de Hortensia Campanella, fechada en Madrid el 18 de mayo, dice: mi primer compromiso es con la literatura, ha dicho muchas veces Mario Benedetti, y lo ha demostrado a lo largo de su vida y a lo ancho de su obra. El que quiera ver encuentra ese compromiso en la experimentación de sus haikus a los 80 años de edad, y antes en una novela en verso, como fue El cumpleaños de Juan Ángel, en su gusto por el soneto, en su labor como crítico literario, cuando ha descubierto valores antes que muchos y ha examinado la obra de otros escritores con lucidez y pasión. Una y otra vez el poeta uruguayo ha insinuado que lo lean antes de pedirle fáciles etiquetas. Del diálogo constante que mantiene el hombre y el creador con su contexto, extraen no solo temas, personajes o tonos, sino algo mucho más trascendente y universal: la búsqueda, la incertidumbre del ser humano, temas en los que cada uno se reconoce. Y en esa comunicación está el secreto de la longevidad de la admiración en sus lectores de siempre y del deslumbramiento de sus lectores de ahora. Desde muy joven, Benedetti sintió que el compromiso es primero del ciudadano. El ser humano debe sentirse aludido por el devenir sociopolítico, y si el ciudadano es un escritor, la preocupación política puede aflorar en su obra sin que sea su objetivo principal. Esa preocupación está sin duda en la base a la vez de su posición política y de su decisión estética. Así queda claro ya desde 1965, cuando publicó Próximo Prójimo, cuyo poema homónimo lleva una ineludible cita de Antonio Machado: en caso de vida o muerte, se debe estar siempre con el más prójimo. Ese sentido de fraternidad, de preocupación por el igual, por el ser humano cercano, aparecerá prácticamente a lo largo de toda su obra, y en especial es visible en sus poemas. Y esa será también la clave de la transmisión de su obra. El escritor se dirige a su prójimo lector para comunicarse. No en vano Benedetti admiró a aquellos que se preocupan por llegar al lector, incluirlo también a él en su buceo, en su osadía y a la vez en su austeridad. Como proclamaba en el prólogo a su libro de entrevistas, Los poetas comunicantes. Este fue un descubrimiento del escritor que tuvo fecha. Los años de violencia y lucha, pero que sin duda marcó a su generación. el escritor latinoamericano no puede cerrar las puertas a la realidad, y si ingenuamente procura cerrarlas, de poco le valdrá, ya que la realidad entrará por la ventana. La vida de Benedetti, que atraviesa el siglo XX, discurrió sin duda por una época de caos, muerte, destrucción y derrota, pero vertebrando los vestigios, uniendo miedos y dudas, el poeta encuentra su fuerza en el amor, en el júbilo erótico y en el compañerismo, en la soledad, en la solidaridad y en la amistad. Parece el triunfo de la vida, la alabanza de una fuerza que consuela y promueve la continuación del viaje vital, como dice aquella cita de Octavio Paz que colocó delante de sus poemas de otros: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Y antes de continuar, vamos a agradecer a la gente que ha mandado mensajes al 098-120-770 en este homenaje que Musicalísimo quiere hacer al gran poeta Mario Benedetti, fallecido en la tarde de ayer. Leo algunos de las decenas de mensajes que están llegando. Doctor Marfetán, por demás, el homenaje a Mario Benedetti. Me gustaría lean todo el poema Táctica y Estrategia. Un beso para todos, celular que finaliza con... Fue el primer poema que leímos. Con el 262. Que leyó Benedetti, más bien dicho, ¿no? También saludan Silvia y Ana, Rubén de San Carlos, excelente la idea del homenaje, Ernesto de San José, Alicia de Villa del Carmen, Héctor de Jung, Rosita, Fernando, Juan de Minas... Gracias a todos, el 098-120-770 está a vuestra disposición, pero cuando son las 2 y 6 minutos de la mañana, sigamos adelante. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Muy bien, y vamos a ver qué dice el diario La Nación de Argentina, en lanación.com. Falleció Mario Benedetti, el poeta uruguayo, murió a los 88 años en su casa de Montevideo. Falleció en Uruguay Mario Benedetti, uno de los principales escritores de este país, quien logró trascendencia internacional con la novela La Tregua. Murió a los 88 años luego de una larga enfermedad. Junto a Onetti y Galeano fue uno de los principales escritores y era el más querido. Con sus Montevideanos y otros cuentos quedó grabado en la literatura de los uruguayos. Fragmentos de esos trabajos quedaron impresos cuadros de las propias oficinas uruguayas, lo decíamos hoy. Benedetti fue también un reconocido periodista de varios medios uruguayos, como el legendario semanario Marcha, y también de otros periódicos, como el ya desaparecido El Diario, que fue el más vendido en su momento en la prensa montevideana. También tuvo actividad política en el Frente Amplio, coalición de izquierda que nació en 1971 y que llegó al gobierno en 2005. Benedetti fue la cara visible del movimiento 26 de marzo, que a inicios de los 70 fue el aparato político del grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLN Tupamaros. Fíjate que ahora estamos viendo aquí en TN... Expulsado por el gobierno dictatorial, y estuvimos como entre 11 y 12 años sin vernos, lo cual fue un vacío muy grande que me dejó a mí, porque éramos tan compañeros, tan amigos, que para mí fue muy importante. Y para mis padres también fue terrible. esperábamos con ansiedad cada vez que una llamada telefónica o una carta, una tarjeta, un telegrama, cualquier cosa. Era toda una fiesta cuando recibíamos algo de él. Claro. Pero, y Mario vuelve en marzo del 83 acá. El 83. El 83. Sí. Y ahí, ¿cómo vive la familia el regreso de Mario acá a su país, con su gente? Él encontró un país diferente al que había dejado, ¿no? Él lo dice en muchas oportunidades. Él había dejado un Montevideo con árboles y cuando volvió, 18 de julio, no tenía árboles. Una de las cosas que siempre comentaba él. Y además comentó que la gente era diferente. La gente era más mezquina. Posiblemente que la dictadura cambió la modalidad de la gente. Esta era la palabra de Raúl Benedetti, hermano del poeta. Benedetti, como les dijimos hoy, había nacido el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. A los 6 años pasó a residir en Montevideo, como él lo comentaba, junto a su familia. Entre 1938... A ver qué dice Eduardo Galeano. Benedetti en italiano significa benditos. Puedo decirles eso, benditos sean las mujeres y los hombres honestos y generosos como él. Parece una contradicción, usted que es un maestro del lenguaje no puede encontrar las palabras para expresarlo. No, porque yo soy enemigo de la inflación palabraria, no solo de la monetaria. Y me parece que el dolor se dice callando. Palabras de Eduardo Galeano, que pasa a ser ahora nuestro principal literato sin dudas. Entre 1938 y 1941 residió en Buenos Aires. A su regreso integró la redacción del semanario Marcha y con su novela La Tregua, de 1960, adquirió renombre internacional. A partir de 1973, exiliado, vivió en Argentina, Perú, Cuba y España, y su extensa producción literaria de más de 80 títulos abarca todos los géneros. Luego de La Tregua, su libro más vendido fue Gracias por el Fuego. Era uno de los escritores latinoamericanos más leídos de las últimas décadas, y también La Nación de Argentina trae en este informe algunas imágenes de la obra que les mencionábamos recién, El lado oscuro del corazón. En Buenos Aires, donde la gente justamente, o Sofía me tenía muy, muy presionado en cosas de trabajo, trabajaba muchísimo, me sacaban el jugo, pero en gran forma. Y yo empecé a escribir entonces, iba mucho a la Plaza San Martín en Buenos Aires, que para mí es como un símbolo de Buenos Aires, ¿no? Los domingos yo me iba allí, me pasaba el día en la Plaza San Martín. Empecé a descubrir autores que después para mí fueron fundamentales como influencia, pero sobre todo empecé a escribir poesía, ¿no? Y la primera influencia que tuve fue un poeta argentino que ya murió hace años, al cual no conocí, aunque sí fui después muy amigo de los hijos, que se llamaba Baldomero Fernández Moreno. Y en aquella época la poesía que se escribía en Río de la Plata era toda muy, muy extraña, muy misteriosa. Si se hablaba de cuestiones zoológicas o biológicas o lo que fuera, no tenía nada que ver con lo que pasaba en nuestro país. Los animales que aparecían en los poemas de esa época eran corzos y gacelas que nosotros no conocíamos. Entonces yo pensaba, yo quiero ser poeta, pero no quiero escribir esta poesía. Yo quiero escribir una poesía sencilla, clara, además. Y esa poesía la encontré en los libros de Fernández Moreno. Por eso tuvo mucha influencia sobre mí. Yo ahí me empecé a dar cuenta de que Uruguay es un país con gente inteligente, con gente con buena disposición humana, pero que por la rutina burocrática se iba convirtiendo en un país rutinario. Y yo por ahí tengo escrito que el Uruguay es la única oficina del mundo que alcanzó la categoría de república, ¿no? Porque había tantos empleados públicos. Cada familia tenía algún empleado público. Entonces, el empleado público, lo que pasa, daba seguridad a la familia, porque para despedir a un empleado público, creo que se tenía que reunir a dos cámaras, y por una causa, o tenía que haber robado el tesoro de la oficina o matado al jefe, una causa así, muy importante para que lo pudieran despedir. Muy bien, fíjense ustedes, lo que dice Mario Benedetti hace mucho tiempo contando su historia y cómo eso sigue siendo una verdad en la sociedad actual. Veamos qué dice 180.com.uy. Adiós a Benedetti será en el Palacio Legislativo. El escritor Mario Benedetti, acaso el uruguayo más conocido fuera del país, murió este domingo en su casa de Montevideo a los 88 años. El pasado 6 de mayo había sido dado de alta luego de 12 días de internación. Sus restos serán velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo desde las 9 de la mañana de hoy lunes, según informó Hugo Achugar, director de Cultura. Autor de las célebres La Tregua o Gracias por el Fuego, Benedetti, como les dijimos, había nacido en 1920 en Paso de los Toros y publicó más de 40 títulos que se tradujeron a 20 idiomas. El director de Cultura se enteró de la noticia en Buenos Aires. Estaba caminando por Corrientes y a los dos minutos de haberme enterado, escucho en un kiosco que Víctor Hugo Morales da la noticia en medio de un partido, contó Achugar, al destacar el reconocimiento de la figura de Benedetti fuera del país. No es una pérdida uruguaya, es una pérdida innegable para toda América Latina y diría que para España. La popularidad, el reconocimiento y la trascendencia de su obra es innegable, valoró Achugar, quien recordó a montevideanos o poemas de la oficina como momentos que marcaron la literatura en lengua española. Según fue informado, los restos de Benedetti, reiteramos, serán velados de las 9 de la mañana de este lunes en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y, atención, porque esta información no faltaba, el sepelio será el martes en el Cementerio Central, seguramente en horas de la mañana. El 098-120-770, Robert Maya, está llegando con muchos saludos y les agradecemos realmente porque este trabajo de producción que han hecho entre Mariano Raffo y Gustavo Farré y que nosotros estamos sacando al aire, independientemente de lo que fue nuestro espontáneo homenaje a las 20 horas, realmente merece el reconocimiento porque trabajaron rápidamente para poder llevar a cabo este homenaje tan merecido en un divague que yo creo que es único para Musicalísimo. No recuerdo que se haya dado otro de estas características. Y decenas de mensajes que siguen llegando al 098-120-770. Benedetti, un grande, excelente el homenaje. Fabián de Florida. Benedetti, ilustre persona internacional de mi departamento Tacuarembó, dice Miriam de Cordón. También saludan Beatriz, Juan, Andrea, Mónica, Natalia. Pero sigamos adelante porque ya son las 2:18 de la madrugada. Si Dios fuera mujer, tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Yo tenía 14 y ya 12 cuando lo conocí. Era así que teníamos, estaba el hermano de ella también, éramos muy amigos los tres, a veces estudiábamos juntos. Y bueno, esas cosas se fueron dando, ¿no? Y hasta que llegó un momento, bueno, fuimos novios y nos casamos en el 46. Y bueno, y hemos seguido hasta ahora. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y creo que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes, donde quiera, pero existes mejor, donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Y si Dios fuera una mujer, sin duda una alabanza a quien fue su compañera durante 60 años y la musicalización de Eduardo Darnoyans. Veamos qué dice el diario Clarín de Argentina. A los 88 años murió el escritor uruguayo Mario Benedetti. Había estado internado por un problema intestinal crónico. Transitó todos los géneros posibles. Sus poemas de inventario estaban entre los más leídos. Y sus novelas La Tregua y Gracias por el Fuego llegaron al cine. El escritor uruguayo Mario Benedetti falleció ya a los 88 años tras sufrir en las últimas semanas un deterioro en las condiciones de su salud, según informaron sus familiares. El autor de La Tregua se encontraba en su hogar de Montevideo. El pasado año, Benedetti estuvo internado 3 veces, la primera de ellas entre enero y febrero, tras sufrir una enterocolitis que le causó deshidratación, la segunda fue por problemas respiratorios y la última por una descompensación. El más prolífico escritor uruguayo, integrante de la generación del 45, editó en septiembre, estamos hablando de septiembre del 2008, Testigo de uno mismo, escrito en verso. Y trabajaba en un nuevo libro, también de poesía, bajo el nombre de Biografía para encontrarme. Pese a haber ganado especial reconocimiento a través de sus novelas La Tregua, que lleva más de 140 ediciones, y Gracias por el Fuego, Benedetti permanece en el imaginario colectivo debido a poemas inolvidables como No te salves, Corazón coraza, Táctica y estrategia o Te quiero, que ya los hemos escuchado. Inscripto bajo el larguísimo nombre de Mario Orlando Hamlet Ardi Brenno Benedetti, una costumbre típica de ascendencia italiana, escribió más de 80 obras entre poemas, novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro, crónicas de humor y guiones de cine. Bueno, ya hemos destacado varias, poemas de la oficina, el inventario, La borra del café, Montevideanos, El presupuesto, Puntero izquierdo, Los pocillos, Familia Uriarte, la obra de teatro Pedro y el capitán, que representara en el Uruguay y en el exilio el grupo del Galpón. Artistas como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Daniel Biglietti, Sandra Mihanovich, Soledad Bravo y Pablo Milanés, entre muchos otros, interpretaron algunos de sus más célebres poemas y los convirtieron en parte del acervo musical popular. A lo largo de su destacada trayectoria recibió varios premios, les mencionábamos hoy el Reina Sofía, el Menéndez Pelayo, y fue condecorado con la orden venezolana Francisco de Miranda, en grado de generalísimo en 2007 y designado miembro de honor de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. No solo su obra fue traducida a más de 20 idiomas, sino que la película La Tregua, dirigida por Sergio Renán y adaptada de su obra homónima, fue candidata a los premios Oscar que entregara la Academia de Hollywood en 1974 en la categoría de Mejor Película Extranjera. Incluso, el escritor se animó a la actuación en el film El Lado Oscuro del Corazón, del cual hablábamos hoy, en 1992, de Eliseo Subiela, basado en sus poemas, donde personifica a un marinero alemán, recuerda lo que él decía hace un rato de su admiración por lo alemán, que recita uno de sus versos a una prostituta mientras toma un whisky en un cabaret uruguayo. Benedetti fue varias veces candidato al premio Cervantes y declarado doctor honoris causa por las universidades de Alicante, Valladolid, La Habana y Milán. Ya habíamos dicho que obtuvo el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 99, el premio Iberoamericano José Martí en el 2001 y el premio internacional Menéndez Pelayo en el 2007. Pero sigamos en esta cronología. Ahora todo está claro. Cuando el presidente, cualquier presidente, se preocupa tanto por los derechos humanos, parece evidente que en ese caso derecho no significa facultad o atributo o libre albedrío, sino diestro o antizurdo o flanco opuesto al corazón, lado derecho, en fin. En consecuencia, ¿no sería hora de que iniciáramos una amplia campaña internacional por los izquierdos humanos? Bueno, se nos interrumpió aquí esto que ahora está claro, derechos humanos. Vamos a ver qué decía Prensa Latina de los Estados Unidos. El escritor y poeta Mario Benedetti, figura señera de las letras de su país y uno de los grandes de la literatura hispanoamericana, falleció hoy en esta capital a los 88 años. Se habla de su enfermedad, por supuesto, y desde comienzos del año 2008, su salud había sufrido varios quebrantos. Estuvo ingresado varias veces, como lo decíamos hace un rato, y también lo vuelve a personificar como autor de más de 80 poemas, novelas, relatos, ensayos y teatro, así como de guiones de cine y crónicas de humor. También Prensa Latina de Estados Unidos hace alusión a los premios ganados por él y a la última de sus obras, que fue el poemario Testigo de Uno Mismo, que escribió en la segunda mitad del año pasado. Al momento de ser ingresado por última vez, como les dijimos hace un rato, trabajaba en el libro de poesía de título Biografía para encontrarme. Vamos a recordar que los restos de Mario Benedetti van a ser velados a partir de las 9 horas de hoy en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y que el sepelio se va a efectuar el martes en horas de la mañana en el cementerio central. Vamos a ver qué nos dice el 098-120-770 y gracias a todos por el apoyo en esto que reitero creo que es único, inédito para Musicalísimo, realizar un homenaje de este tipo. Son decenas los mensajes que siguen llegando. No tengo palabras para expresar mi dolor por su pérdida. Agradezco el homenaje a Musicalísimo. Besos, María José de La Española. También Etelvina, estoy muy triste, gracias Musicalísimo por este homenaje, gracias por este homenaje, siento que una parte mía se murió. Besos, Alicia. También saludo al celular que finaliza con el número 938, Darío, Rubén, Silvia, Karina, Ariel, Sonia, desde Las Piedras, el celular que finaliza con el 231. Pero sigamos escuchando, hay más. Incluso esos primeros libros míos, los poemas de la oficina, Montevideo, el país de la Corepaga, el país de la Corepaga es un libro muy crítico, ¿no?, sobre esta sociedad. Yo decía que era la única oficina del mundo que había adquirido la categoría de república, porque el empleado público era el gran personaje de este país, era la seguridad. Una familia que tenía un empleado público sabía que tenía la seguridad, y a mí eso me pareció que iba creando una rutina, que el uruguayo de clase media era un tipo con muy lindas condiciones, que era inteligente, con tendencia a la cultura y demás, y que esa rutina lo iba empobreciendo, ¿no? y esa fue esa alarma que tuve yo, fue lo que estuvo por debajo de eso, de esos libros que te digo, los poemas de la oficina, Montevideano, hasta incluso La Tregua, El País de la Cual es Paja, donde hay como una crítica, ¿no?, de esa vida tan rutinaria, tan igual siempre, ¿no? Vamos a ver qué decía Mauricio Rosenkopf al diario El País Digital. Mario, sos inmortal. El director de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, Mauricio Rosenkopf, mostró su profundo pesar por la muerte de a quien llamó un entrañable amigo, según dijo al País Digital. Benedetti murió a causa de su edad. Rosenkopf describió a su colega y compañero como un ser humano absolutamente excepcional, con quien compartió muchos momentos de su vida, tales como el trabajo en las revistas Peloduro y Marcha y la militancia política en el movimiento 26 de marzo. El director de Cultura destacó la transparencia, la bondad, la energía, el coraje, el humor y la sensibilidad que manifestó durante toda su vida. Atributos que hoy en día lo hacen estar a la altura de los mayores referentes de la literatura de América Latina. A modo de un último adiós a quien consideró como un pedazo de su vida, Rosenkopf exclamó: Mario, sos inmortal, espero que entres en la categoría de los inmortales. Indicó que junto con la ministra de Educación, María Simón, y el intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, están realizando las gestiones para que se abra el Panteón Nacional. Yo creo que si el sepelio es el cementerio central, el mejor lugar al cual pueden ir los restos de Mario Benedetti es al Panteón Nacional. No obstante, manifestó que todavía no hay nada confirmado, ya que se está esperando a conocer cuáles fueron las disposiciones que el propio Benedetti dejó pautadas al respecto. ¿Montevideo qué es? ¿Benedetti clonado o Benedetti es otro nombre de Montevideo? La ciudad y él se parecen mucho, quizás no tanto la ciudad que Montevideo es ahora, muy golpeada y cambiada, ¿no?, por la crisis y los años, por el paso del tiempo, pero sí la ciudad que fue. Quizás él se parece más a la nostalgia de Montevideo que a la Montevideo que conocemos hoy por hoy. Una nostalgia que aparece mucho en su obra, la necesidad de recuperar aquella Montevideo verde y con tranvía. Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde, y con tranvías. Cálculo de probabilidades. Cada vez que un dueño de la tierra proclama: para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver, debería tener en cuenta que a veces pasa contraofensiva. Si a uno le dan palo... Poesía, novela, cuentos y ensayos, fue el autor más laureado y prolífico de su país, reconocido por su compromiso social. Sus restos serán velados hoy en el Parlamento de su país, que ha decretado duelo nacional. Este es un informe de Radio Televisión Española, que estábamos tomando directamente su audio. Vamos a ver qué dice sobre la muerte de Benedetti otro de los artículos que aparece aquí. En los últimos meses había sufrido un agravamiento de su estado de salud debido a la patología intestinal crónica. Murió alrededor de las 18 horas en su hogar a la edad de 88 años. Y bueno, habla de su internación y se dijo que había respondido excelentemente al tratamiento médico instituido, lo que determinó que se le otorgara el alta domicilio. Del mismo modo, se afirmó que el escritor estaba estable, lúcido, y que no requería otras medidas médicas, salvo a las que era sometido antes de ser internado. Reiteramos que luego, a partir de las 9 de la mañana, sus restos serán velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, sin estar establecida aún la hora. Reiteramos que el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, comprometió su asistencia al velatorio. Y, por supuesto, trae el recordatorio de que hace menos de un mes, el 28 de abril, Uruguay perdía a otra gran poeta y escritora, la señora Idea Vilariño, que al igual que Mario Benedetti, perteneció a la generación del 45. Vilariño murió tras ser intervenida por una obstrucción intestinal a los 89 años de edad. Y recuerden ustedes qué cosa curiosa, Idea Vilariño y Mario Benedetti fueron internados el mismo día. Idea Vilariño falleció a las 24 horas, Mario Benedetti lo hace unos cuantos días después. Contraofensiva. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, digamos. Ayer fue yesterday para buenos colonos, mas por fortuna nuestro mañana no es tomorrow. Tengo un mañana que es mío y un mañana que es de todos. El mío acaba mañana, pero sobrevive el otro. Esa batalla. ¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? Estos son unos grafiti sin muros todavía. Las modas pasan, los escombros quedan. Los parricidas son huérfanos precoces. Más vale estar vivo que mal acompañado. Preciso abogado para defensa en juicio final. Hacer la venia es pecado venial. Aggiornamento. Sésamo instaló portero eléctrico. Lo grave no es el pecado original, sino las fotocopias. Peor que el estrés es cuatro. Mario es un poco inaccesible. Es decir, todos los demás hemos sido más amigos entre nosotros, más íntimamente amigos. Mario es más reservado, más difícil. Nunca uno siente que lo toca a Mario. Lo puede querer mucho y estimar mucho, fíjate que te digo cosas serias, ¿no? Pero no ese contacto que da la amistad y que uno tiene con otra gente, con él no se puede llegar, él no se da de tal manera. Con la idea, lo que pasa es que hicimos una revista juntos, la revista Número, y siempre tuvimos muy buena relación, ¿no? Una relación amistosa, ¿no? Y siempre ha habido un ingrediente de lealtad entre ella y yo, ¿no? Nos hemos ayudado, yo he escrito sobre ella, ella ha escrito sobre mí, ¿no? Creo que ha sido una buena relación, que con la idea no es tan fácil, ¿no? Porque no es muy fácil que ella establezca así una amistad estrecha, sobre todo con un colega, y además de su misma generación. Yo le dije muchas veces, o más de una vez, que él era la única persona por la que yo pondría las manos en el fuego. Es en cuanto a moral, a conducta, a política. Muy bien, esta es una pieza histórica que han logrado rescatar Gustavo Farré y Mariano Raffo, que la verdad, Robert, han hecho un trabajo de producción fenomenal. Nosotros simplemente somos la voz, lo cual nos enorgullece, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que Idea Vilariño habla de Mario Benedetti, Mario Benedetti habla de Idea Vilariño, y finalmente ella vuelve a hablar de él. Dos personas que, reitero, curiosamente fueron internadas el mismo día y que fallecen con menos de un mes de diferencia, como bien decía Benedetti, colegas de una misma generación, a los que les tocó escribir uno sobre el otro y que curiosamente el destino lo junta en un más allá en tan poco tiempo, donde vaya a saber qué diálogo pueden entablar. Robert. Más mensajes que siguen llegando a través del 098-120-770. Ana, derramé una lágrima cuando me enteré por ustedes del fallecimiento. Excelente este sentido homenaje. La muerte se relaciona siempre con la oscuridad, sin embargo, hoy Benedetti se encontró con la luz. Gracias, Musicalísimo, dice Jorge. Analía de Canelones, saludan a Musicalísimo por el homenaje, familia Delgado de San José, Sandra desde Canelones también, y Joaquín, te mandan un abrazo muy grande. Les mandamos un beso a todos, les recordamos que estamos en CX12 Radio Oriental.